Primer códice, versículo octavo. Asra Karom, la sagrada intención de la luz. El pequeño merodeaba entre las fuertes piernas de su padre, intentando llamar su atención, mientras Ikarom atendía la actividad que se generaba en un día cualquiera en ese reino que regentaba. Hacía ya un tiempo que el Creador le había dotado del don del tiempo. Hacía ya de aquello tanto que no se puso siquiera a contabilizarlo. Durante todo aquel tiempo en el que el proyecto presentado fue adquiriendo cuerpo, habían ocurrido infinidad de cosas. Lo curioso era que una pequeña parte de sí mismo estaba teniendo una fuerza para llevar a cabo todo, de principio a fin, que no podía siquiera creerlo. Esa fuerza estaba reflejada en ese hijo que en ese instante le llamaba para que lo aupara. Ikarom despachó al último mensajero del día, se agachó a la altura del niño y lo cogió en brazos. El padre era de alta envergadura, corpulento, entrañable, dispuesto a prestar atención a ese hijo toda la que necesitara. Cuando miraba de frente a Asra Karom, podía ver en sus ojos la firme decisión de todo. En su hijo no había lugar para la duda. Todo era luz que brillaba por sí misma. Ikarom sonrió de puro amor. Lo besó con toda la ternura de que era capaz de expresar, mientras el pequeño se entretuvo jugando con los pelos de su barba, riendo sin parar. El corazón de Ikarom se calmó desde que aquel hijo llegara al mundo. Grandes sucesos iban ocurriendo en Colbridge mientras Asra Karom crecía. Su habilidad esencial era visible para ese padre que lo amaba por encima de todo. Asra Karom mostraba cada día que pasaba una fuerza en sí mismo que ni el propio Ikarom conocía. El pequeño se había acostumbrado a mostrar un valor que le salía de dentro, con una autenticidad y calidad respecto a su propia verdad, que provocaba en el prójimo una admiración vital. Aquel día, el rey vigilaba de cerca un distrito de su reino que parecía estar en conflicto. Así un mensajero se lo había advertido. Se trataba del distrito de Permo. Por aquel entonces, el joven Ugay, quien cada día acudía a la escuela de la vida sin rechistar, había tenido una curiosidad. Ikarom se ensombreció cuando ese hijo, por educar, por cuenta propia, había decidido penetrar en un mundo muy alejado del lugar que en realidad debería ocupar. «¿Qué hace ahí mi hijo?», se preguntó, visiblemente intranquilo. «Permo es un lugar de perdición. Ese hijo mío se ha perdido», se lamentó. Dejó su despacho tras recibir aquella información y con gran decisión se encaminó en busca de aquel hijo lleno de extrañas necesidades y de absurdas formas de madurar la vida que se le entregaba sin ser capaz de gobernarla. Ikarom, asustado, aquel día presintió que Ugay estaba perdido, que al contrario que Asra Karom, su hijo mayor, este iba a darle grandes quebraderos de cabeza antes de que fuera capaz de responsabilizarse de sí mismo. Eso al padre le causó un profundo dolor, pues en el fondo ese hijo, al contrario que Asra Karom, ponía de manifiesto su propia ignorancia. Disfrazado de mendigo, con una vara como toda arma y con el corazón puesto en el chico, caminó largo y tendido hasta que alcanzó el distrito de Permo. Destrozó sus pies, se flageló, buscó y descubrió, vivió en propia piel cosas tan horribles que por un instante deseó desaparecer. Sucumbió un buen día al dolor, cuando flagelado, lastimado y lleno de llagas que no cicatrizaban, moribundo, asqueado de su mundo, una caricia en su rostro de nuevo se posó. Aquella noche había plenilunio. La luz blanca de Selene le deslumbró. De repente, ella sonrió y al hacerlo, lágrimas de amor resbalaron por su rostro. Mientras podía sentirla ella, el dolor quedaba en un plano muy lejano. Desde aquel lugar en el que se encontraba, de repente tuvo una revelación. Ese fue el instante en el que tomó la decisión. Era vital desaparecer. Era ese el único modo de que todo el ser al completo se convirtiera en el mayor exponente de sí mismo, en total y absoluta madurez. Recordó unas serias palabras. Regresaré como un verdadero rey, maduro y pletórico de poder. Proyectaré mi ser en los confines cósmicos. Esas palabras resonaron a lo largo de su ser, haciéndole tomar conciencia de sí mismo y de aquello que en su día prometió a la más bella de las damas. Cuando por sí mismo pudo vivir en propia piel aquello de lo que los habitantes de Colbridge durante todas sus vidas estaban obligados a experimentar, supo que la destrucción los podía alcanzar, que todo aquello para lo que había sido creado él y el reino podrían tener un devastador final. Aquel sentimiento resonó con el mismo que tuvo el día que conoció a Samad. Entonces una duda lo abatió. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar? Al aparecer la duda comprendió las palabras de Samad. Te hablaré tiernamente al oído, cuando agotado grites al tiempo que es tu enemigo. Velaré por ti todos mis días y todas mis noches. No me agotaré, porque estoy hecha para resistir todo aquello que la experiencia me dote. Rápido, aunque ahogado por la incertidumbre, se entregó al silencio. En ese hueco podría escuchar aquello que ella le regalara al oído. Soñó con sus palabras. Cuando la mañana siguiente despertó, Icarón tenía un semblante serio y distante. Se calzó sus mejores galas, pues era importante aquello que tenía que solucionar. Mientras caminaba, recordó al mendigo con la vara y con una firme sonrisa de satisfacción en su cara, raudo, se dirigió a su despacho. Mientras el padre intentaba poner orden en su reino, el hijo pequeño, Asra Karom, no renunciaba a su visible obsesión por mostrarles a todos que el valor, si se busca, se encuentra dentro. Unas bellísimas señoras que se cruzaron con él lo detuvieron. Quisieron entregarle a aquel pequeño un tierno beso. Él, espabilado y simpático, con una mirada entrañable, se dejó querer, pues para su desgracia no conocía madre ni comprendía cuál era aquella forma que tenía de querer una mujer. Le encantó el afectuoso saludo que le brindaran. Por vez primera, una mujer lo besaba. Entonces, una de ellas se acercó trayendo consigo una extraña manera. Asra Karom sintió con más intensidad que nunca su yo. Aquella fuerza no la conocía, jamás la había visto, ni sentido, ni siquiera oído. Era tan intensa y penetrante que por un instante, si se lo hubiera permitido, hubiera perdido el sentido. No dejó de mirarla a los ojos de igual modo que ella sostenía su todo. El corazón de Asra Karom se desbocó. Después de que la mujer la observara de aquel modo, Tocó su cabello con extrema ternura. Sonrió como si lo hubiera reconocido y tras hacerlo, una chiquilla que jugaba con los hijos e hijas de las otras mujeres apareció riendo tras sus faldas. Era rubia, preciosa, delicada, enternecedora. Asra Karom se quedó prendado observando ahora a la chiquilla tan semejante a su madre. Le pareció algo increíble. Entonces la madre de la pequeña dijo: «Eraum, por favor, estate quieta. ¿Por qué no le pides a este joven que juegue con vosotros?», le sugirió, refiriéndose a Asra Karom. Eraum, sin dudarlo, cogió a Asra Karom de la mano y con ella se lo llevó. Aquel gesto hizo que Asra Karom se erizara al completo. Era evidente que aquella niña tenía algo que lo hacía sentirse diferente. Jugó con ella, jugó con todos, pero jamás el resto de su vida pudo desprenderse del sentimiento que tuvo tras conocerla. Siguió sus pasos, corrió con ella, crecieron juntos, se conocieron y se enamoraron. Pero esta historia de amor pertenece a otro momento en el tiempo. Más adelante la conoceremos. Mientras su hijo se enamoraba en la sede del gobierno y Karom estaba reunido informando de los próximos acontecimientos que afectarían de modo extremo a todo sin excepción.